Nosotros estamos aquí dictando este curso de derechos humanos y buenas prácticas policiales para darle apoyo educativo a nuestro Instituto de Policía del Estado Táchira. El gobernador ha estado siempre muy pendiente sobre el nivel educativo de esta institución, a la cual estamos dando todo el apoyo que requiera. Este es el primero de una serie de cursos que vamos a traer a nivel nacional e internacional. Vamos a cubrir todos los requerimientos educativos que tengamos que cubrir para poder tener una policía de altura y una policía que se adapte a nuestra vida actual en este momento con tantas dificultades que hemos tenido a nivel de seguridad, que todo el país pues, ha tenido este déficit y por eso lo estamos de alguna manera cubriendo. Están recibiendo los talleres 200 el día de hoy y 200 el día de mañana, que se va a dictar la charla a otro grupo de policías. También estamos dándole apoyo a la policía municipal, que también para nosotros es muy importante que esta policía oiga estas charlas, porque de esta manera estamos nosotros dando una cobertura amplia a toda la parte educativa. Todo lo que nosotros tengamos que invertir en tiempo y en presupuesto para la parte educativa, estamos pues en esa buena predisposición para ello. De verdad es una apertura, estamos en una nueva era en donde lo que queremos es promocionar una Venezuela más segura, con una policía mejor dotada, con una policía a nivel nacional, a nivel municipal y a nivel regional, una policía que realmente responda a nuestras necesidades.